Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre para la fecha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa hoy me va. Bueno, ya estamos en desdicha, en este segmento que usamos para contestar, formular, enunciar, repetir, decir y bueno, pensar en todos estos discursos, en expresiones y refranes o dichos o cosas que decimos y que hacen a nuestra vida y a nuestro imaginario y que bueno, los desarmamos un poquito y nos preguntamos por qué. Y hoy entonces vamos a pensar un poco en qué nos venden para que salgamos a vender, ¿no? Y como ya les contamos en los adelantos, vamos a estar hablando un poquito de Avon y Nudo y Tupperware. Bueno, y acá están los 80 apoderándose de nuestro estudio. Sí, espero que hayan prestado atención a la musicalización del programa del día de hoy. Todas mujeres y todos temones. Todas mujeres. Mujeres o que piden plata o que reniegan de la plata o que odian la plata o que quieren más plata, quieren menos plata. Mujeres como si fuéramos personas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver jugando un poquito. Con eso, exactamente. Pero bueno, ¿qué nos venden a las mujeres para que salgamos a vender? Porque hay que decirlo, un trabajo también bastante feminizado en algunos rubros es el de ser vendedora, ¿verdad? Puede ser una vendedora de shopping, vendedora de cosméticos, vendedora de cosas de cocina, todo esto que veníamos hablando un poco con Mariana de la división de género, que es esta segregación horizontal de la que hablaba, cómo hay una segregación de trabajo según el género. ¿Qué pasa cuando salimos a vender? ¿Qué es lo que nos venden los máximos vendedores? Porque hay escalas de vendedores para que salgamos a vender. Y por eso lo que hicimos fue como bichar un poquito, algo muy, muy fácil de ver sin profundizar en un análisis. Sí, es agarrar la revistita, ¿no? Sí, no estamos haciendo un análisis lógico cuantitativo de tipo 5. Agarramos y entramos a las páginas y miramos la revista de Nouveau, Avon y Tupperware. Que, bueno, Nouveau, Avon y Tupperware son la misma. No. Nouveau y Tupperware. Nouveau y Tupperware son la misma empresa, digamos, y la otra es Avon. Sí. Ahí estuve bien. Que en realidad son dos empresas que son apuntadas en su 90% a mujeres. Y por eso es que las vamos a analizar sus discursos, digamos. Sí, más ¿no? que 90, 99, diría. O sea, para hombres, con suerte, hay un calzoncillo y un par de medias. Ay, sí. O sea, y los productos, estamos hablando de quién vende los productos. Sí, pero ¿quién claro. los compra también? Claro, en este caso en realidad está dirigido a mujeres hacia todos lados. Que las vendedoras sean mujeres, o sea, no, nos venden mujeres, nos compran mujeres, nos consumen mujeres y nos producen mujeres. Es como 100% feminizado a nivel como de todas las áreas. Menos, me imagino yo, el presidente o el director, que bueno, obvio. Será. Pero bueno, también son empresas internacionales, ¿verdad? No son empresas uruguayas. Así que lo que estamos diciendo también viene de una estructura superiormente capitalista y patriarcal, que tiene como objeto de venta y objeto de consumo a la mujer y a todos los productos que hacen con la belleza, la cosmética, la estética, el cuidado. Claro, porque eso, además a la revista, todas las mujeres que aparecen también sostienen esta estereotipo de mujer hermosa, blanca, por supuesto, hegemónica, flaca, diosa total, que para qué mierda querés la crema antiarrugas si no tenés arrugas, tipo... Pero no las tengo porque la usé anteriormente. Uso desde los 3 años esta crema y no tengo ninguna arruga. La previne, claro. Bueno, pero la movida con estos discursos es que son esencialmente discursos de independencia. Es por ahí donde nos corren a las mujeres. Sé independiente, sé tu propia jefa, E incluso voy a decir que en la página de, creo que es Nouveau Tupperware, dice: sé tu propio jefe. Está apuntado a mujeres. Las vendedoras son mujeres y las consumidoras son mujeres. Y dice: sé tu propio jefe. O sea, ni siquiera se les dio por cambiar una E por una A, una O por una A. No repararon en eso. Porque también tiene esto de que, ¿quiénes son los que históricamente han tenido la independencia económica? ¿Quiénes son los que han tenido el poder de económico? El poder de la economía es poder para decidir. Si yo tengo la plata, puedo decidir dónde vivo, puedo decidir qué como, porque soy el que lo voy a comprar. Entonces también nos corren por este lado, que es lo que nos ha costado conseguir de alguna manera, que es la independencia económica y la independencia de decisiones, porque históricamente el dinero no estuvo en nuestras manos, ni la propiedad de la tierra, ni tantas otras cosas que generan ganancia en el sistema capitalista tal cual lo conocemos. Entonces nos corren por este lado. Sé independiente, sé tu propia jefa, sé revendedora. Extraordinaria. Y sé extraordinaria, eso es lo primero que aparece en la página para ser consejera de Avon. Sé extraordinaria. Y además eso, es consejera, o sea, yo te aconsejo y te muestro todo esto y te convenzo de que vos podés comprarte esto porque lo necesitas. Avon tiene una publicidad que la veo siempre que voy a Red Pago, lo puedo decir. Al Red Pago cerca, sí, de mi laburo, que tiene una pantallita ahí. Y dice tipo: Avon, la primera empresa en golpear la puerta de la mujer. O sea, te vamos a buscar para que seas extraordinaria. Y te la tiran abajo. Sí. Te la tiran abajo. Con esos libritos. Y es la puerta de la mujer, porque la que limpia esa puerta es la mujer, así que le pertenece. No importa quién tiene el título de propiedad, que obviamente no es la mujer, pero esa es la puerta de la mujer. Cuando llega la belleza, te toca la puerta y no te queda otra que abrirle si sos mujer. Pero bueno, sé extraordinaria, cambiamos vidas, una historia inspiradora a la vez. Y uno se pregunta, claramente estas son campañas de marketing y publicidad y hay que tomar los discursos como lo que son. Pero, ¿de verdad podemos ser extraordinarias a partir de que somos vendedoras de Avon? ¿Vamos a ser mejores personas a partir de que somos vendedoras de algún producto de cosmética? ¿Realmente esto va a cambiar mi vida? ¿De qué manera va a cambiar mi vida? ¿La va a cambiar económicamente? ¿Realmente va a haber un cambio económico? ¿Cuál es la movida? ¿Qué hablamos cuando hablamos de historias inspiradoras? ¿No? ¿Qué pasa con estas historias como motivacionales de otras mujeres que lograron salir adelante gracias a la venta de 3 lápices labiales y 2 juegos de sábana? ¿No? ¿Qué pasa con esta motivación entre mujeres? Otra vez este discurso de, sí, bueno, ella pudo, vos podés. Es fractal, pero de la revistita de cosméticos, ¿no? Ese fractal es una cosa como bastante siniestra por momentos, ¿no? Bueno, ayer le cuento a la audiencia, Barita nos pasó un video de Tupperware que les recomendamos verlo, quizás hasta me atrevo a decir que lo vamos a tirar en Facebook porque es maravilloso. Y lo miré ayer antes de dormir. Y nada, me llamaba mucho la atención de que le decimos Tupper a los Tupper por el apellido del señor que fue el creador del primer Tupper, que John Tupper hizo Tupperware. Y tal, y en realidad cualquier Tupper es un Tupper, el de helado Cruffy es un Tupper, y le decimos Tupper por este señor, primero como ver la magnitud de ese monopolio. Y tal, y después eso, lo manejaban señores hasta que llegó una mujer que tuvo como la idea de unos especie de encuentros que hacen para hablar de Tuppers. O sea que, no me acuerdo, tienen un nombre muy gracioso. Experiencia Tupperware. Experiencia Tupperware, claro. Tipo, venía a tocar el plástico de mi Tupper. Y después, bueno, obviamente, los únicos señores que aparecen en el video están en puestos de poder, el resto son todas mujeres. Me llamó mucho la atención que en todas las imágenes de la planta, incluso, son todas mujeres. Y después, bueno, obviamente, todas las vendedoras mujeres con un bolso rosado lleno de tuppers, sentadas en el living de la casa de otra mujer, mostrándole cómo mover una manivela para revolver algo o tapar un tupper. Y vos, sí, perdón, no es para revolver, la manivela es el escurridor de lechuga. Ah, es verdad. Y otra cosa que observé también es que en la parte de diseño y de como armar el tupper, hay varones, ¿no? Hay un varón diseñando la compu. Claro, seguro que los jefes de campaña, los jefes de marketing, packaging... Son todos varones. Son todos varones. Hay como en un momento una escena que están como en una mesa decidiendo, pero hay un par de mujeres, pero hay varones. Después a la planta sí son todas mujeres y después, bueno, las que venden y compran también son mujeres. Sí, bien. Exacto. En el caso de Tupperware, que tiene como, bueno, esta estructura bien, bien feminizada desde lo más bajo de la verticalidad, digamos, hablan también de una revolución en tu cocina. Y la verdad es que a uno le cuesta un montón pensar una toma de armas. Estoy pensando hacer un chiste y no me sale. Entre la heladera y el microondas, ¿no? Con una metralleta, pensando cómo revolucionar la cocina. Hablan también de que Los productos Tupperware están diseñados para superar los retos de cada día. Y acá es donde otra vez vemos esta cuestión de superación. Me limpia, pará, el Tupperware, me limpia el pichí de los perros cuando me despierto. Ese es mi mayor reto. Todos los días tengo que limpiar pichí de las tres perras. Cuando, por ejemplo, un día de hoy que llueve, Tupperware me No, yo creo que ahí tendrías que hablar con César Milán, que es el encantador de perros, que te puede hacer que aprendan a hacer pichí afuera. No sé si Tupperware puede, pero puede hacer otra cosa, porque no importa. Perdés tiempo en limpiar el pichí, pero ganás tiempo porque ya tenés la comida dentro del Tupperware y no tenés que cocinar. Entonces, de alguna manera, claro, Tupperware eso es lo otro. Tupperware me ayuda a cocinar. No, solamente para guardar las cosas. Está perfecto. Sí. Tiene cosas que hay que decirlo. El escurridor de lechuga, yo cuando lo vi dije, tipo, esta porquería. Pero es maravilloso. Porque la lechuga seca se conserva mucho más y queda mucho más rica. Para quien no lo sabe, no hay que guardar la lechuga toda mojada. Hay que guardarla seca. Y el escurridor de lechuga es una maravilla. Sí, y es sin duda los Tupperware son buenos. Hay de todo tipo. Y te dan, encantan los tenés tupers. Para guardar sopa y todo lo que quieras. Y un montón de, como, no sé, ayer veía en este video como una cosa para hacer verduras al vapor y no sé qué. Como que inventaron un montón. Que son necesidades al pedo, sí, obvio. No lo precisamos para vivir. No preciso un escurridor de lechuga. De hecho, no lo tengo y acá estoy. Pero... Con razón, llegas tarde. Es todo por una mala mujer, Valentina. Sí, estás desconcentrada todo el tiempo. Porque me hace falta Tupperware. Y además, ¿qué cosa con menos género que un tupper? ¿Entendés? O sea, ¿por qué está dedicado a la mujer? Si los varones también guardan galletitas. No, estás equivocada. Los varones justamente no están en los ámbitos de la cocina guardando galletitas y guardando y escurriendo la lechuga, ¿vale? Ese es el punto. Pero capaz que si pueden sacar... Estaría bueno si Tupperware quiere como... abrir su público objetivo, capaz que una... sacarles una valijita para poner las herramientas. Ay, como la de... ejemplo, una petaca para el whisky. Una petaquita, exactamente. Pero bueno, nada, un poco en esto se basa, y también habla mucho de la perfección. Una de las cosas que dice Tupperware es que nada sale de su fábrica hasta no ser perfecto. Y nosotros sabemos que la perfección no existe de Tupperware. Nosotros ya pensábamos acerca de esto como históricamente y nos dimos cuenta que tal cosa no es posible. Pero es un poco también esta perfección que reflejan sus productos en las vendedoras, ¿verdad? Porque de la misma manera que los productos son perfectos, también lo son las mujeres que lo usan. Sí, entonces ahí también hay un reflejo como una identificación con el producto por demás siniestra. Tengo algo más. Primero, que tengo un tupper de Tupperware que está fallado, eso lo quiero decir. Y segundo, que hay un producto que venden en los libros que cuando lo vi no lo podía creer. Es como una especie de muñequita, es una mujer, tiene vestido y pelo, largo así, rojo, y se llama Angry Mom, que significa mamá enojada. Entonces en esa muñequita de plástico vos la abrís, le metés como, no sé, detergente, no sé qué mierda, la cerrás, la mandás al microondas y eso como que calienta con el micro y como que explota, entonces larga y te limpia el microondas. Y se llama mamá enojada. Y es una muñequita que está así como con los brazos a la cintura, re quemada. Pero si explota, que perdés esa mamá enojada. No explota, es como que hace presión, larga, entonces como larga vapor, como que la mezcla de lo que le pones, que creo que es detergente y agua, ponele o algo así, larga un vapor y te saca la grasa del microondas. Se llama Angry Mom. Y el otro día descubrí otra que es para limpiar la heladera, creo. Y es otra mamá en otro claro, estado de ánimo. Happy Mom. No sé Ice si era happy, mom. Pero... Happy Mom. Clean, deben ser clean como, mom. Tipo, te pueden poner unos cubitos de hielo con forma de mamá. ¿Viste que ahora de cubito de hielo con forma? Sí. Bueno. Ice cold tea by mom. Eso, sería, ¿no? Esa. Es para tomarte frío jugo, exacto, no alcohol, exacto. Porque mamá no toma alcohol, señores. La mujer, no nos acercamos acá tenés la Angry Mom. A estas cosas. Uy, tiene cara de mala, mamá enojada. Es muy parecida a un Playmobil, ¿eh? La larga vapor por la cabeza, por eso está enojada. Pero es una mamá, obvio, porque es un papá cuando va a limpiar el microondas. Jamás un papá. Papá no se enoja. No, y no sabe usar el microondas. Y si se enoja, te da con el cinto, o sea, no te limpia el microondas. La heladera es Cool Mom. Cool Mom, estuve cerca. Yo iba a decir, papá enojado, Angry Dad, tipo, te saca un cintazo y te encaja un... Rebencazo ahí. Rebencazo, es un papá de campo ya, ¿no? Claro. Porque hay que tener el rebenque. Ah, sí, espuelas. Bueno, el tema es que Tupperware también utiliza un poco este discurso de bueno, las mujeres nos juntamos a compartir la experiencia. Otra vez por este lado de la unión femenina, exacto. Hablamos, nos juntamos y hablamos de tupper. Y no solo hablamos de tupper, sino que cocinamos con los tuppers y guardamos lo que nos sobra en los tuppers. Podemos conservar la comida gracias a los tuppers. Sí, y acá salen con todo un discurso de tipo, nos juntamos sin computadoras ni internet. Sí, total, eso me llamó mucho la atención. No saben ya de dónde sacar. O rodeados de plástico hasta las pelotas, pero sin computadoras. Exactamente. Hablan de ser una gran comunidad donde se conocen y se confían. Esto, o sea, es muy creepy. Los Illuminati del tupper. Sí, y las demostradoras son estas personas que hacen una reunión de 10, 20, 40, 50 mujeres, donde todas miramos tuppers y vemos lo lindo que son, lo bueno, los beneficios. Me encanta que se incluya. Sí, sí, obvio. Y las demostradoras son personas que aman los productos. A mí una persona que ama productos me genera terror. Señor, hay que amar personas. Las personas aman personas. No podemos amar objetos. Y no pueden evitarlo decir. Amamos nuestros productos, personas que aman productos. Tiene como una cuestión ahí de muy de superficialidad. Ay, pero ¿no? Además no es cualquier producto. Porque qué sé yo, capaz que un músico viene y te dice, bueno, yo amo mi guitarra y bueno, está capaz que un poco querés tu guitarra. Pero un tupper. Ah, pero genera algo la guitarra. Ahora por pienso eso, que en la sartén por el mango, aparte, bueno, por supuesto, la entrevista con Mariana estuvo excelente, pero podríamos haber puesto a las de las maletas rojas, porque la verdad prefiero un grupo de mujeres que me enseñe a usar un vibrador o unas bolitas chinas o algo de eso. Y bueno, son como esto de Tupperware, pero con cosas sexuales para mujeres, tipo juguetes sí, sexuales y cosas así. Parece mucho más entretenido, didáctico. Si nos vamos a juntar para hablar de cosas verdaderamente mujeres, bueno, por lo menos que sea de sexo. Sí, bueno, de hecho, ayer, nada, para que ya que salió el tema, 8 de agosto fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Así que, bueno, eso existe. Hola, existe. Busquen, googleen. Googleen o busquen con las manos. Es posible. Bueno, y es así que también Avon nos ofrece que hay 6 millones de mujeres que cumplieron sus sueños con Avon. Cumplen sueños. O sea, es lo mismo entrar en un mandala o ser vendedora de Avon. Todo cumple. Llevémosle las reuniones de Tupperware a las inmigrantes que están tratando de luchar por sus sueños, ¿no? A ver si les resuelven algo. ¿Qué es lo que querés? Avon te lo da. Avon es una especie de dios femenino. De diosa. No es dios, sé tu propio jefe. Acá no importa. Femenino que otorga a las mujeres la supremacía para ser mejores en todo lo que hacen. Maquillado, con perfumes, con bases y cremas antiarrugas, ¿no? Exactamente. Te dan independencia financiera, libertad de horarios, premios y además te ganas el respaldo de una compañía prestigiosa. Y qué importante que es para una mujer que nada le da a este sistema, una mujer que nadie la respalda, porque ¿de qué nos serviría respaldar a una mujer? Tener el respaldo de una compañía prestigiosa. Si eso no te hace mejor persona, yo no sé qué te hace mejor persona. Lo mejor es tener siempre el respaldo y es lo que te da Avon. Porque Avon trabaja porque la belleza tiene un propósito. Basta porque estamos haciendo una publicidad de la masita, Avon. O sea, sí. Basta, yo debo decir que Avon me dio cosas buenas porque mi abuela vendía. Y yo cuando era niña le dibujaba bigotes a todas las nenas que aparecían ahí. Las supesas. Era hermosa y tatuajes, tipo tatuajes. Sí. Fui una adelantada al trap porque le hacía tatuajes a la cara. Tatuajes, caravanas y tatuajes no, el otro era como... Cortes. Cortes, cicatrices. Ah, Scarface. Claro. Y yo le hacía también parche en el ojo, claro. Gafas. No, qué lindo que dibujaba. Diente negro. Ay, mate. Exacto. Diente negro. Diente negro. Mirá, re linda, pero tenés un diente negro. Pero bueno, volvemos a aclarar en esto que nos gusta abrir el paraguas rosa que trajimos hoy, de que nosotros no estamos diciendo que ser vendedora de amor, Avon, perdón, o no hubo amor. Vendedora de amor. Sí, está mal, no sean vendedores de amor, porque el amor es algo que no tiene que ver con el dinero, ya se los aclaramos al principio en la parte del mandala. No está mal ser ni vendedora de Avon, ni Nubo, ni de Tupperware, ni los productos están mal, ni comprarlos están mal. Está todo buenísimo, dedícate a lo que quieras. El tema es no nos jodan más con los discursos feministas metidos en el medio de negocios capitalistas estructuralmente patriarcales. Ese es el problema que tenemos, no los productos ni las vendedoras. Eso nos parece un éxito. Yo me compré unas sábanas, me salieron buenísimas. Igual nada, no se crean el discurso, ¿eh? Es por ahí el lugar por el que queríamos agarrar el desdicha de hoy. ¿Y qué es lo que nos quiere vender? ¿Qué es lo que nos quieren vender? ¿Esta es mierda, vale? Bueno, y lo que nos quieren vender mientras Vale bailaba es lo que dicen las Alto Guiso en esta canción. Nos quieren vender mierda. Digo con ánimo de ser pedante, pero me tienen bien rotas las bolas. Con tanto estereotipo de moda y tanta publicidad retrógrada, me quieren vender que si soy rica ya me fue bien, que el que me roba es que tiene menos que yo, que si no vendo el culo a un explotador es que no quiero trabajar, no quiero progresar. Bueno, no queremos volver porque queremos cantar y escuchar esta canción que es maravillosa, qué temón, esta maravillosa qué temón, banda. No, no, no conocía este tema. Dice cosas increíbles. Increíbles. Me quieren vender que si soy rica ya me fue bien. Que si me va bien, pues en algo ando. Que si estoy al mando es porque en algo raro ando. De alguna manera llegaste ahí, esta se acostó con toda la empresa. Total. Para ser director. Es un temazo de una gran banda. Búsquense en YouTube una versión en vivo que tienen ahí para ver a las pibas, tremendas fuerzas. Sí. Ojalá vengan pronto, porfa, si alguien está escuchando ahí, que trae bandas, tráiganla. Yo mal, voy, mal, nosotras mal. Vamos. Queremos decir que... Podríamos tratar de hacer el contacto, chiquilinas, también. Obvio. Ay, ¿para qué lo dije al aire? En Valentonadas es... el programa más fan de las Alto Guiso que se ha escuchado al aire, en línea. Al aire no lo sabemos, en el resto de las emisoras. Pero sí, gran banda que recomendamos y escuchamos. Y van a seguir escuchando porque está en la presentación de un segmento. Así que todos los viernes la escuchan. Y ahora aparte los vamos a dejar con esta canción si no se terminó. Obvio. Pero bueno, nos vamos nosotras. Nos vamos a ir, nos vamos a volver a encontrar el viernes que viene. Como todos los viernes, en esta gran mentira. En este día que nos inventaron y nos dijeron es fin de semana, vayan, diviértanse. Y en realidad es mentira, es igual a todos los demás. Sí, y bueno, les recordamos nada, mañana los dos plenarios en Villa García y La Fraterna, y si no también, si se quedan por Montevideo, la actividad de la Escuelita Militante con la Liga Tensa y el colectivo Entre. Y bueno, nada, y sigan y escuchando Radio Pedal. Sigan escuchando Radio Pedal, que a las 17 se viene Trazos, a las 18 En Trance, y a las 20 horas Universos Paralelos, los viernes en Radio Pedal. Se prende en fuego, así que no se despeguen de ahí. También pueden leer las notas y ver... Bueno, hay una cobertura de la fiesta ricotera que hicieron Fanny Rudnitsky y Valeria Amaro. Vi unas fotos ayer, hermosas. No, no. ¿Sabés qué, Lucía? Te voy a decir algo. Vos que decías, te reías el programa pasado que la gente abrazaba y agitaba. Hay unas fotos del amor de esa fiesta ricotera, de parejas abrazadas. Ya lo dijo el indio, los chicos quieren venir a besarse con sus novias, sí, sí. Literal, hay unas caras de amor entre ricota, que es una cosa preciosa. Arrímense entonces a nuestras redes sociales y a nuestra web para ver todo el material que estamos compartiendo con ustedes. Nos vamos a ir, nos escuchamos el viernes que viene. Radio Pedal, embajada y sin frenos. Pedal. Embajada y sin frenos.